name's Carter. Como el Diego, nunca me cerré esa puerta. Yo nunca amenacé con darme media vuelta. Y si nadie se beneficia, pedimos la cuenta. Estáis tirando mucho de la cuerda. A mí esas marcas no me regalaron una mierda. Si llora Residente, me importa una mierda. No quieren pagar, pero piden que vuelva. Como todas esas cosas que hice por la fuerza. Si no podemos reinvertir, no puede haber empresa. Por desgracia, eso que propones no me interesa. Con Alen en Montevideo, straight milanesa. Al final saltó la liebre, perros de presa. Acabó teniendo calle, Marcelo Bielsa. Véndele ese periódico a otro suelta. Life is life, por eso calienta. I am not a crook, pero pude ver todo como en Top of the Rock. Sabes de sobra que de lo que yo vendo no llega más stock. No lo supe hasta después, pero me vino a ver Dios. Yeah. Veo párrafos como retículas, palabras como partículas. Alergia al uniforme, visto de particular. Conforme con mi papel en la película. Corbata parte y oide, caen problemas del cielo como asteroides. Cruzo el océano en plumas de metal, creer o reventar, foto en celuloide. Rotoscopía de su figura sobre el atardecer de mi capital. Ese palpitar vital, inmaterial, que seca los ojos de tanto llorar. Hijos pupilos de la ansiedad, de la sobreactuación ante la sociedad. Lo posmoderno, la hipermodernidad. Lo mismo da, queremos anestesia por igual. Puedes subir por el ascensor. Mejor no esperar, mejor no esperar. Todos quieren ganar, pero juego de local. No pueden ni empatar, guacho. Me preguntan tanta barra si sigue tan flaco. Después de tanta barra, ¿por qué sigo tan flaco? Preguntan tanta barra si sigue tan flaco. Puse hasta el 9-11 con la mano en lo alto. La industria es bullshit, hablaba con Franco. Si es el rap la moneda de cambio. Si no hay billete no se cierra el trato. Son, ¿qué? Entonces ¿quién paga los platos? Todos apuntan si está fácil el blanco. Criado para romperte el arco. De Jan Estanco, de mate en mate. Carter en Raptors, de tarde Hansen. De noche Lacos, merezco un charter. Cruzar el charco. Antes de Thompson soy Leandro. Nieto de Gallego, puerto de Combarro. Me siento como se sentía Canavaro. Levantó la copa sin usar un guante blanco. Y sigue tan flaco. Preguntan tanta barra porque sigo tan flaco. Después de tanta barra porque sigo tan flaco. Sae Carter Thompson, diplomáticos.